bomba de la ciudad que busca su próxima víctima, herederos del futuro de Bosco. Paso 6, llegados de la mano de Penguin, Shiva Baby atraviesa la ciudad. Y cuidado, está con sangre. Subido uno pide prisa con los ruinos. Ven en discoteca, reptan los patenos. Sí, sí, sí. Sabe que es donde nace ese camuflaje. Cada 5 meses cambia de campina. A veces soy yo, no sé. No sé. A veces soy yo. Macabro, conoce la forma de chuparte el alma. Sí, sí, sí, acepta su presa que mi mente engaña. Te invita a su casa y te envenena. Ha sido lo que va. A veces soy yo, no sé. A veces soy yo, no sé. Su plan macabro. Estoy teniendo el mejor viaje de mi vida. Shiva.